En el campo, sin ocupación, por primera vez sintió Iván Ilich no solo el fastidio, sino una tristeza insoportable. Motivos por que decidió no era posible vivir de aquel modo, que era necesario recurrir a medios decisivos, costara lo que costase. Habiendo pasado una noche de insomnio, durante la cual se paseó de un lado a otro del terrado, resolvió ir a San Petersburgo para tratar de obtener su traslado a otro ministerio a fin de castigar a los que no podían comprender su valor. Al siguiente día, no obstante las observaciones de su mujer y de su cuñado, partió para San Petersburgo. Partió con un objeto, el de solicitar una plaza con 5.000 rublos. No le importaba el cambio de ministerio, ni dirección, ni clase de funciones. Necesitaba una colocación en que ganar 5.000 rublos, fuera en la administración, en el banco, en los caminos de hierro, en las instituciones de la emperatriz María, hasta en la aduana. Pero absolutamente, a toda costa, los 5.000 rublos y salir del ministerio donde no se les sabía apreciar. Y he aquí que el viaje de Iván Ilich fue coronado por el éxito más inesperado y sorprendente. En Kursk entró un amigo suyo en el vagón de primera clase en la que él iba, F.C. Ilin, quien le comunicó un telegrama recientísimo recibido por el gobernador de Kursk, telegrama en que se anunciaba que uno de aquellos días ocurriría algo en el ministerio. Para la plaza de Piotr Petrovich sería nombrado Iván Semeonovich. El cambio no solo era importante para toda Rusia, sino que sobre todo tenía un significado para Iván Ilich, pues, haciendo resaltar la personalidad de Piotr Petrovich y evidentemente la de su amigo Sachar Ivanovich, todo se tornaba en favor de nuestro héroe.